Bueno, ya casi volvemos con el final y un poquito de Lady. ¿Un poquito de poesía? Sí, siempre. Bueno, obviamente, como el día de hoy fue el día de Marx, me encontré con un Marx poético que no conocía, un Marx cursi, que le escribía cartas a Jenny. Oh, su mujer, que ya la hemos nombrado. Así que bueno, le voy a leer una de las cartas y traje un par de poemas cursis también sentimentales. Bueno, querida mía, de nuevo te escribo porque me encuentro solo y porque me apena siempre tener que charlar contigo sin que lo sepas, ni me oigas, ni puedas contestarme. Así es, mi amor, al punto que nos separa el espacio, me convenzo de que el tiempo le sirve a mi amor tan solo para lo que el sol y la lluvia le sirven a la planta, para que crezca. Mi amor por ti, cuando te encuentras lejos de mí, se presenta tal y como es en realidad, como un gigante. En él se concentra toda mi energía espiritual y todo el vigor de mis sentimientos. Adiós, querida mía. Te mando a ti y a nuestras hijas miles y miles de besos. Tu Carlos. ¿Qué mira tal, vos, ¿eh? Lo tenían así firmando. Y después de haber leído algo de la biografía y de cómo fue su relación con Jenny, sí, ¿no? Sí. Qué loco, ¿no? Como uno se muestra a veces como todo duro, todo llorio, y tiene adentro un osito cariñoso. Mal. Hay otro pequeño que se llama Sentimientos. Ajá. No puedo encontrar la paz, por eso la obsesión de mi alma. Nunca ha tenido objeto mitigarme, debo presionar sin descanso. Otros conocen tan solo el regocijo cuando las cosas van de manera pacífica, libres con la autofelicitación, dando gracias cada vez que ellos calman. Estoy sujeto a una interminable contienda, infinito fermento, interminable sueño. No me puedo conformar con la vida, no viajaré con la corriente. Al cielo comprenderé, trazaré el mundo para mí, amando, odiando. Yo intento que mi estrella resplandezca brillante. Forzaré todas las cosas para ganar, todas las bendiciones que Dios concede. Asir toda la sabiduría en lo recóndito y lanzarlas a las profundidades del canto y el arte. Wow. Acá ya se puede ver igual, ¿no? Como en el medio tira un poco de clases sociales, de... Muy, muy interesante. Era inevitable, que... ¿no? No podía, era como... No podía, le sale ahí... Te amo, y esto burriese de mierda. Sí. Bueno, pero es interesante esto de vivir lo que creía, ¿no? No totalmente. Solo disertar sobre algo, sino encarnarlo en lo cotidiano. Lo genuino, ¿no? Exactamente. Sí. Y es algo para celebrar, como se condena lo dañino, hay que celebrarlo. Lo genuino. Bueno, interesante. ¿Alguna otra cosa, Lady? Sos re manijera, te odio. Es como que trae cosas tan lindas que es como que dale. Tengo más, ¿eh? Si hay... Sí, a ver. Sí. Otra efeméride, que no la nombré porque no sé si me alcanzaba el tiempo, pero ya que está pidiendo más, lo voy a leer. Es Almudena Grandes. No sé si la conocen. No. Suena una de nombre. Poeta... española, nació el 7 de mayo también. Ajá. Le voy a leer el poema y búsquenla porque es maravillosa. He vivido casi medio siglo. He pasado por tragos mucho peores y he aprendido que solo cuentan dos cosas. Una, y esto es lo más importante, se inclinó hacia adelante y tomó mis manos para apretarlas entre las suyas. Que nadie te va a poder quitar en tu vida lo que has bailado ya. Y dos, que a pesar de las apariencias, no pasa nada. Nadie mata a nadie. Nadie se suicida. Nadie se muere de pena. Y nadie llora más de 3 días seguidos. A las 2 semanas, todos vuelven a engordar y a comer con apetito. Te lo digo en serio. Si no fuera así, la vida se habría extinguido en este planeta hace varios milenios. Piénsalo y te darás cuenta de que tengo razón. Este poema de Almudena Grande se llama Malena es un nombre de tango. Buenísimo. ¿Les gustó? Muy sí, lindo. Hermoso. Sí. Hablando del efímero, que también venía con efeméride, era como que pensaba en Pato, pensaba en vos. Y había visto que es del griego efémeros, que es que dura solo un día. Pero lo importante es que dura un día, pero la intensidad, ya que hablabas de esto de lo bueno dura poco, algo así, era la sí. importancia de la intensidad, que dura poco, pero la intensidad es algo como indescriptible, ¿no? Indescriptible. Es muy interesante. Totalmente. Muy lindo, Lady. Bueno, hermoso todo. El programa me encantó. Bien. ¿Cómo la pasaron? Yo la verdad que estoy... Yo bárbaro. Es más, justo tocaste el tema poesía. ¿Puedo decir algo muy Por rápido? Por supuesto. Justo mi mamá es de mayo, 5 de mayo, y mi mamá nació en la casa de Juana Ibarburu. Ah, mira. Bueno. Wow. Es casi como el y este es. Sí, no, no, no podemos hacer una trasnoche, ¿no? Podríamos hacer, bueno, lo llamamos. Ya que hablabas de la milonga y del Diego. ¿Tenés el teléfono? A ver. No, el after radio. Deseables. O si no, bueno, Pipi, te caemos. Seguimos. Dale, boludo, ni viniste, así que bueno, mínimo, prepáranos ahí algo que cocina muy, muy rico.